Fábula 66 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El ricote erudito. Descubrimiento útil para los que fundan su ciencia únicamente en saber muchos títulos de libros. Hubo un rico en Madrid, y aún dicen que era más necio que rico, cuya casa magnífica adornaba muebles exquisitos. Lástima que en vivienda tan preciosa, le dijo un amigo, falte una librería, bello adorno, útil y preciso. Cierto, responde el otro, que esa idea no me haya ocurrido. A tiempo estamos, el Salón del Norte a este fin destino. Que venga el ebanista y haga estantes capaces, pulidos, a toda costa. Luego trataremos de comprar los libros. Ya tenemos estantes, pues ahora, el buen hombre dijo, echarme yo a buscar 12.000 tomos, no es mal ejercicio. Perderé la chaveta, saldrán caros, y es obra de un siglo, pero ¿no era mejor ponerlos todos de cartón fingidos? Ya se ve, ¿por qué no? Para estos casos tengo un pintorcillo que escriba buenos rótulos e imite pasta y pergamino. Manos a la labor. Libros curiosos, modernos y antiguos mandó pintar y, a más de los impresos, varios manuscritos. El bendito señor repasó tanto sus tomos postizos que, aprendiendo los rótulos de muchos, se creyó erudito. Pues, ¿qué más quieren los que solo estudian títulos de libros si con fingirlos de cartón pintado les sirven lo mismo? Fin de la fábula 66.